es el enfoque. Dime con quién anda para decirte quién carajo son los que andan. Muy buenos días, como dice nuestro tema, dime con quién andas para decirme quién carajo son los que andan contigo. Así que bueno, de eso se trata un poquito el enfoque. Le decimos buenos días, como siempre, a los oyentes, al barrio de La Boca, sus alrededores, que llegan hasta Avellaneda, Barracas, etcétera, etcétera. Y por streaming, bueno, nos escuchan. A veces nos mandan mensajes de las Europas también. Y bueno, depende de dónde esté la gente. Así que decimos buen día a todos los oyentes. Buen día, Anita. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Nadia. Hola. Buen día, JR, Manos Mágicas, que hoy nos está operando. Y así, formalmente, les decimos que hoy tenemos invitades de lujo. Tres invitades, a falta de uno. Estamos como amuchaditos, ¿vieron? Pero está bueno estar amuchadito acá. Ana Clara Cejas, gestora cultural, compañera de mucho tiempo. Buen día, mi amor. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir, sobre todo en un día como hoy, que les digo a los que están desprevenidos o recién preparan el mate, llueve. Pero se puede salir, ¿vio? Por ahora se puede salir, acá estamos. No sé si nos vamos a poder ir, pero bueno. No, sí, bueno, pero ya entramos, pasamos la puerta, que ya es un montón. Leandro Tornelli y Gustavo Albanese están acá presentes. Buen día, chicos. Buen día. Muchas gracias por estar acá. Porque vamos a hablar de tiene el conurbano no sé qué. Bueno, algunos sabemos porque somos la mayoría del conurbano acá. Sí. Algunos se fueron, pero están por la Cava, pero están. Pero seguís siendo el conurbano. Seguís siendo el conurbano. El conurbano, pero no el conurbano de la persona. Persona. Y por eso estamos acá reunidos y ellos nos van a explicar mejor que eso todavía qué es ese no sé qué que tiene el conurbano. El WhatsApp de la radio 11-28-35-00-55, nuestro Instagram, El Enfoque, y el Facebook, El Enfoque en las Culturas. Y así arrancamos nomás, vamos por la primera. Ana, ¿qué es esto? A ver, contanos, como gestora cultural. A ver, ¿cómo nace? Bueno, a través de una conocida en común, agente de prensa, Flor Meluso, que yo trabajé con ella en otros proyectos, ella me dice, mirá, hay unos chicos que creo que hacen algo que está re bueno, que creo que a vos te puede interesar, están buscando a alguien que trabaje con ellos. Yo digo, bueno, no sé, a ver de qué se trata. Y y bueno, me dice, les paso tu número. Al toque me escribió Leandro para contarme de este proyecto que tenían, y ya que diga conurbano la palabra, yo que soy conurba, como le decimos, de nacimiento, me interesó y dije, bueno, a ver, y nos reunimos, me tocaron canciones en vivo, me hicieron fragmentos del espectáculo, me encantó la idea, y bueno, y empezamos a trabajar juntos, haciendo un poco de todo, de manager, gestora, productora. Y bueno, y ahí empezamos a armar. Ellos, bueno, el espectáculo lo tenían armado, ya lo habían presentado en vivo. Y bueno, armamos el material para poder seguir haciéndolo girar. Y ahí ya tenemos varias fechas programadas para mayo, junio. Junio todavía no, julio, agosto. Y bueno, y la idea es girar por todo el conurbano y alrededores. Contando ese tiene el conurbano no sé qué. No sé qué. A mí me gustó esa idea de que pusieron, si tenés, querés que suene el tiene el conurbano ese no sé qué, llamanos, dónde querés que suene. Claro, en qué ciudad lo querés escuchar, o lo querés ver. Sí, la idea es, estamos buscando eso, armando una agenda para hacerlo girar por todo el conurbano, y bueno, y el que le interese también nos puede contactar y pedirlo que vamos a donde sea. Y ya para arrancar, ¿dónde los contactan? Nos pueden encontrar en Instagram con las siglas arroba de tiene el conurbano no sé qué. Y bueno, ahí nos encuentran otros contactos, digamos, teléfono, mail, tiene el conurbano no sé qué, @gmail.com. Y bueno, nos escriben y vamos a donde quieran. Al conurbano y más allá. Y más allá, ojalá sea así. Bueno, los integrantes del dúo, grupo, no sé. No sabemos. No importa. Somos un par de entusiastas que hacemos cosas. Eso está muy bueno. Es como el tema de ustedes, no sé qué. Estamos, ya es un montón. La historia del argumento, ¿cómo va? Un poquito, yo la leí, pero cuéntenla ustedes el que quiera. Y en realidad es un proyecto que se nos fue un poco de las manos. Porque todo empezó como... En realidad hay un antecedente previo, sí, que es hacer un documental sobre Camino de Cintura. Que Gus el filma, es un apasionado por el conurbano, y decidimos hacer una especie de documental o una road movie sobre Camino de Cintura. Entonces me pidió hacer una canción, yo hice una canción que es una cumbia mezclada con western, no sé, una cosa medio rara, y después ese proyecto era muy ambicioso, fue quedando ahí en el medio, y un día dijimos, che, ¿por qué no hacemos un proyecto de canciones que tengan que ver con el conurbano y vos podés hacer relatos previos contando cositas y yo remato con una canción? Empezó por ahí y empezamos a hacer canciones y relatos, canciones, escribir, juntarnos, muchos meses de trabajo, y después dijimos, bueno, pero esto requiere una escenografía. Nos matamos la cabeza haciendo una parada de colectivo que pudiera ser liviana para sostenerse en un escenario, un cartel de nomenclador de calles, un semáforo, y terminamos haciendo una escenografía y planteando una escena de madrugada donde se encuentran un músico y otro trabajador, bien tempranito, y entre charla esperando y charla, el bondi. Mientras el bondi no llega, el famoso bondi que nunca llega, surge esta pequeña amistad, y el argumento es este encuentro que termina en una cuasi amistad, y recorrer historias, narrar, describir un poquito el conurbano, y es muy ameno y muy genera mucha identificación con la gente, con la, ¿no? Gente, sí. Seguro. Que la vez que se ríe, gente que siempre sale, algunos llorando, no sale llorando ahí despavorido, ¿no? Pero sí llora, ves que lagrimea con un poquito de emoción, un poquito, sí, porque cuando te identificas pasan esas cosas. Totalmente. Te reís, también lloras, porque hay que ver qué te trae a la memoria, ¿no? Todo sí, esto. Además también que convengamos que en el conurbano no se habla, o sea, se lo da siempre como ejemplo de algo malo, nunca se da un ejemplo como un estilo de vida, una identidad, nada, sino siempre los peores chicos son los del conurbano, las peores escuelas son las del conurbano, el peor trabajo es el del conurbano, el peor micro es el conurbano. Bueno, eso fue metido en las cabezas, ¿cierto? Entonces, de repente, hasta el nombre, que ustedes salgan con el nombre, que no hay ningún eufemismo, es un montón. O sea, es para llorar, es para conmoverte. Es para Yo no nací en conurbano, un buen de acá, pero sí, digamos, mucho en el conurbano de La Plata, en Los Hornos. Entonces, y allá fui profe en las escuelas de Los Hornos. Entonces vos ahí ves todo esto. O sea, donde siempre tenés que salir a defender todo porque están atacados y no se los nombra. O sea, ese es el asunto. Entonces a mí me parece maravilloso que ustedes los nombren. O sea, es para ellos. Son ellos. Eso me encantó. Ya está bueno. Justo. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo va? Primero quería, con respecto a lo que decía Lean, muchas veces nos preguntan, ¿qué es este espectáculo? ¿Qué es teatro? ¿Es un recital? ¿Es narrativa? Y la verdad es que no lo sabemos muy bien. Es decir, es todo eso porque salió un híbrido. Nosotros no somos actores, él es músico y yo soy otras cosas, pero salió una cosa medio teatral. Como contaba Lean, un día armamos una escenografía, definimos unos personajes y nos salió esto que nos tiene contentos, ¿no? A mí me tiene contento. No sé la gente qué opina, pero nosotros nos tenemos contentos. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que vos decías es exactamente la postura que nosotros tenemos. Por un lado, una postura reivindicativa desde la identidad conurbana, que hay claramente una identidad conurbana, sí, todos lo sabemos. Y por otro lado, hacemos mención exactamente en un texto que metimos en el espectáculo sobre eso que vos decís, que conurbano es el paradigma de lo que está mal. Sí. Los políticos cuando tienen que hacer campaña dicen no nos conurbanicemos, alguien dijo el conurbano es África. Ajá. Y el conurbano somos 20 millones de personas, es decir, somos mayoría, diría alguno, ¿no? Claro, somos los que damos vuelta a las elecciones. Exactamente. Entonces nos vienen a decir que somos África, que yo no tengo nada contra África, pero se dice en un modo despectivo. Sí. Conurbanizar es una palabra que tiene un sesgo negativo fuertísimo. y bueno, para la mano, amigo. Claro. Somos nosotros, está hablando de nosotros. Y está bueno representarlo, ¿no? Contar un poquito historias humanas. Exactamente. Que aparte que entendemos que el conurbano tiene una cultura así como... riquísima. Uno, claro, uno piensa en la provincia de Corrientes, hay una identidad conurbana. Sí. Uno piensa en el noroeste, hay una identidad conurbana. Sí, que y la hay. Hay una cultura conurbana. Claro que sí. Que a lo mejor no es exclusiva del Gran Buenos Aires, sino también de los grandes conglomerados urbanos de la Argentina. Pero bueno, es decir, hay algo que nos identifica. Uh-huh. Y, incluso nosotros mismos, hasta antes de hacer esto, no sé si teníamos tan claro cuán conurbanos éramos. Así que esto tiene el objetivo de reivindicar la identidad conurbana y por otro lado también fortalecerla. Claro. Así que estamos haciendo una... Una patriada, sería. Ahí veo. ¿Vio? Me salió porque me parecía que le calzaba justo. Sí. Una patriada, y está bueno hacer una patriada, identificarnos como somos, ¿no? Sí. Porque bueno, no, es verdad, nos quieren como dejar de costado, abandonar o minimizar. Sí, parece que no hubiera gente, ¿no? Que pasás la General Paz y se te acabó. Claro. No, bueno, somos habitantes también, muchachos, ¿y cómo? Y cómo habitamos, ¿no? A veces, no, cómo defendemos los espacios. Bancamos a todo el sistema de clase alta, ¿no? Por lo mismo. Sí, bancamos casi todo el sistema, te diría. Bancamos casi todo el sistema. Más allá de lo cultural, ¿quién pone el cuerpo? Sí, sí. Exactamente. Esa cosa de, bueno, hay muchos chicos en los colegios, hay mucha gente viajando, hay mucho... Sí, hay mucha gente en el conurbano, básicamente. Mira, yo creo... en la existencia de grandes mayorías silenciadas, cuyo volumen en cuanto a la voz está muy desproporcionado con respecto al número de estas mayorías. Exacto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, no, o sea, no reflejan. Hay poca gente que se escucha mucho, sí, y hay mucha gente que no se escucha. Es decir, nosotros estamos del lado geográfica, ideológica y artísticamente, perfecto, del lado de la mucha gente que no se escucha, que somos los habitantes del conurbano. Exacto. Nosotros vivimos en la zona céntrica de una ciudad conurbano, pero vos haces 20 cuadras y hay millones de personas, millones de familias y millones de historias que no existen, que no se cuentan. Hay una canción de un cantautor español que se llama Los Invisibles, ¿no? Ah, sí. De Ismael Serrano. Sí. Y estos son Los Invisibles, sí, es toda la gente que vive a 20 cuadras de mi casa, de la cual nunca escuchaste hablar en los medios, nunca se le tiene en cuenta, es decir... Sí, salvo cuando quieren hacer mugre con algo y entonces van a buscar ahí, pero claro, van puntualmente hay eso, problemas, ¿no? De seguridad, claro, cuando claro. Se habla del narcotráfico. Sí, eso sí pasa por ahí. Ahí aparecen los negritos sí, en el fondo. Exactamente. Es que hay una centralidad también mediática, ¿no? Con claro, uno prende la tele, claro, los canales más grandes y el clima excava. Excava. El tránsito en capital, excava, el resto del mundo no existe. Bueno. Como si Lanús no tuviera tránsito, ¿no? Sí, sí, tenemos bastante. Y no solo, mira, yo esto que dice Lea lo pensaba. Anoche yo estaba... Cómo una cosa va trayendo la otra, ¿no? Estaba escuchando una radio FM y estaban festejando que era viernes. Sí. Entonces los oyentes mandaban mensajes diciendo, es viernes, empezó el fin de semana. Y yo decía, esto es una cosa de burgués de clase media que no labura sábado y domingo. Claro. El laburante, el viernes a la noche se va a dormir temprano porque, sí, porque el sábado está en algún lugar, entonces, cubriendo un espacio, claro, haciendo algo, trabajando. Labura, el tipo de la claro, fábrica labura los sábados. Claro. Bueno, uno dirá no tiene nada que ver, pero sí, sí tiene que ver sí, cómo las mayorías claro a veces sí, no están suficientemente representadas. Claro. Sobre todo en estos medios que estás contando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la suerte de ser un medio comunitario y buscamos esto, claro, la representación, sobre todo del barrio, de la gente, de lo que le pasa. Bueno, pero incluso, no sucede así, perdona, no sucede así con los medios, que siempre decimos, la Argentina es grande y los medios hablan siempre, me ha pasado vivir en el sur, y escuchaba radios que hablaban del tránsito en Cava. Claro. En el pueblo les importaba un carajo el tránsito de Cava, pero seguíamos con eso, porque además se replica, lamentablemente, se replica eso. Incluso pensaba que está pasando mucho en el conurbano, sobre todo en los centros, no sé, el centro Lanús, el centro Avellaneda, que intentan parecerse más a capital. O sea, sí, la desidentificación. Antes, hace unos 15 años no había cadenas, por ejemplo, o muy pocas cadenas, ahora ya hay más cadenas como los mismos locales. Entonces, volviendo al proyecto de ustedes, quería saber cómo recuperar esa identidad a pesar de el esfuerzo a veces de los mismos que viven en el conurbano por parecerse a, porque bueno, es lo que te imponen, ¿no? Y creo que lo primero es identificar, ¿no? lo que somos. Exacto. Siempre pienso en esto. Ahora, por ejemplo, tenemos una fecha en General Belgrano que no es conurbano, es lindo, ¿no? Es lindo. Sí, es hermoso. Y pienso, y me pienso como acá llega un santiagueño y nos toca una chacarera, sí, un tucumano, un salteño, nos toca una zamba. ¿Qué tocas? Y nosotros vamos a General Belgrano a tocar X nuestras músicas del conurbano. Es como que también generar esa identidad que parece que no está y que a la vez es una mezcla de todas las identidades provincianas, claro, si queremos llamarlas. Porque, a ver, yo ahora estoy viviendo en La Plata. Yo no tenía idea. Es conurbano, según tenemos. Sí, hay una pelea. La ciudad debate. De La Plata van a ahora pelear vamos, ahora. Ahora vamos a dar un debate. Y es lo mismo que dice ella: el platense quiere ser porteño. El platense del centro quiere ser porteño. El platense porteño tiene una identidad muy particular. Muy particular también. Pero, por ejemplo, en Berisso está lleno de residentes santiagueños. Yo sí, no sabía, claro, que había tanta cantidad. Hasta hay un centro de residentes que viven de peñas, es una belleza. En, no sé, 9 de abril, acá en Esteban Echeverría, sí, está en muchas comunidades paraguayas, en las afueras de La Plata, en lo que es Los Hornos, allá, Olmos, sí, por ahí, muchas comunidades bolivianas, sí, que hasta festejan sus carnavales. Sí, sí. La paraguaya también, que está allá del otro lado. También, lugar, también. Y tienen unas movidas nocturnas de noches maratónicas, llamameseras, y eso termina generando un refrito de cultura, una mezcla, que bueno, que en nuestro proyecto se ve porque nosotros cantamos desde una milonga, un gato, canciones más folk, que son más citadinas, influenciadas por la tele. Ayer hablamos de la influencia yankee en nosotros, porque crecimos viendo a Mi Pobre Angelito, Volver, sí, al Futuro, claro, y 150 veces, por si te la olvidaste, totalmente, la vuelven a repetir, sí. Y eso quedó, yo le tengo cariño a Mi Pobre Angelito, claro, lo veo, Macaulay, y ya, Colkin, ya lo queremos, claro. Y todo eso quedó porque este disco que además de este proyecto lo estamos apuntalando con un disco en formato banda, que son las mismas canciones pero en formato banda. Por eso hablo de la obra y hablo del disco también. Y hay eso, vos no vas a escuchar una música puntual, sino que vas a escuchar esto, como decía un gato, una cosa medio chamamecera, todo lo que nos identifica, todo mezclado, y que no es forzado, que no es forzado. Yo me pongo a escribir una canción y si hablo de tal cosa me sale esto, y claro, si hablo, claro, lo tenemos en el ADN, se diría. Sí, y perdón, con respecto, ¿sí?, a lo que preguntabas vos de cómo se hace esto, evitar esto, que el conurbano quiera parecerse a, construyendo identidad. ¿Y cómo se construye identidad? A través de la cultura. Sí, no hay otra manera, claro, diría yo. Yo creo que nosotros estamos en esa gesta. Nunca habíamos pensado tan profundamente, ¿no? Pero este programa hace esas cosas, ¿viste? Venimos de chiste y pasamos a, claro, una profundidad, y a veces salimos y hablamos pavaditas también. Es parte de nuestra identidad. Pero no, últimamente hay una movida, nosotros lo decimos en algunos de los textos, a partir del sitio de Walking Conurban, que hicieron, sí, un boom, de Saborido. Cosas con Saborido. Bueno, sí, Saborido es otro gran, sí, que por un lado... Conurbanense, claro, que nos reivindica. Exactamente, y después venimos nosotros, ahí nomás. Claro, ahí nomás. Walking Conurban, Saborido y nosotros. Está, yo digo que si no generan alianza con nosotros esa gente, vamos a hacer su competencia principal. Sí, así, sí, que, sí, sí. Yo le diría que se anoten. Yo te voy a decir algo de Saborido. Me encanta, lo amo, leí el libro, o sea, todo de 10, pero como toda cosa que se quiere, uno ve una parte, ¿viste? Uh-huh. Si no, sería perfecto y no existiría. Y me quitaría la posibilidad de criticar. Pero Saborido, a diferencia de ustedes, yo me escuché muchas obras de ustedes en internet, o sea, me tiene un video que hiciste con él, todo eso que yo pude ver, y sin haberlos escuchado en forma presencial, Saborido va por una línea, que es un escrito, y ya está. Entonces, aquel que no lee, se lo pierde. Y se lo pierde en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, se lo pierde. Yo, como parte del conurbano, ustedes me hacen estar presentes. ¿Me entendés? O sea, ustedes son cuerpo presente. ¿Escuchás, Saborido? Para vos, ya sería para vos, Saborido. 5.000 personas, nosotros metemos 15. Pero no importa, porque el camino es ese, claro, de a 15, sí, vamos 15, sumando. Son 15 que se le anuda la garganta, y no, claro, sé si los 300 que van a ver a Saborido son del conurbano. Eso tampoco lo sé. No tengo tanta identificación. Pero... En la diversidad está la riqueza, por son supuesto, cosas distintas. Sí. Yo coincido con lo que vos decís, si bien compartimos una visión con esas, uh-huh, otras cosas, a lo mejor con The Walking Conurban tenemos algunas diferencias, porque vemos cierto intento de ridiculizar cosa que nosotros tratamos de perdón, reivindicar. Por si alguien no sabe, The Walking con Urban es una página de Instagram, Instagram. Que suben fotos de lugares medio, por las dudas, digo, pues capaz que el no conurbanense no la sigue. Claro. Pero en la diversidad está la riqueza, es decir, hay, el conurbano da para muchas cosas distintas. Sí, esta es tanto como espacios tiene, como tanto. Lugares tiene y gente tiene. Y lo yo, que dice Lea, perdón. Sí, decime, no, no. Yo quiero apoyar absolutamente lo que dice Lea, ¿no? Cuando decíamos de construir una identidad, yo creo que la identidad del conurbana es el resultado de esa mezcla muy heterogénea de cosas radicalmente distintas. Uh-huh. Y sale lo que sale. Y quiero saber qué sale, porque ahora en 10 minutitos... Tenemos 10 minutitos antes de ir a la tanda que tenemos formalmente. Después el resto no tenemos problema hasta que termine, podemos seguir. Tenemos tanda, ¿vieron? Sí, sí, tenemos tanda, ¿qué va a ser? Es así, hay que cumplir con todo. ¿Por dónde quieren arrancar para que los oyentes escuchen? Ya tenemos mensajes, ¿eh? Opa. Hay gente muy que no es del conurbano y gente que es del conurbano que está muy entusiasmada. Ahora que los escuche más. Bueno, ustedes deciden. Nuestro, como decíamos, nuestro, lo que tenemos, el espectáculo que tenemos preparado es una combinación de textos en los que reflexionamos sobre algunas cosas y canciones. A cada texto le sigue una canción. Así que vamos a elegir un fragmento que nos parece muy representativo porque justamente aborda esa difícil tarea de intentar definir qué es el conurbano. Nosotros decimos que es muy difícil definir qué es el conurbano, porque de movida... El conurbano no es una unidad administrativa, no es una ciudad, no es un distrito, mucho menos un pueblo. El conurbano es todo eso, pero también mucho más que todo eso. Por eso decimos que a la hora de intentar dar definiciones, hay definiciones técnicas. Nosotros podemos decir que el conurbano es el conglomerado poblacional que rodea la ciudad de Buenos Aires. Podemos decir que tiene cerca de 11 millones de habitantes. Decimos que lo forman ni más ni menos que 24 distritos y que esos distritos abarcan desde zonas tan paquetas como San Isidro de Acasuso hasta barriadas tan populares como La Ferrer, Isidro Casanova y cualquier otra. Pero todo esto, si bien es correcto desde el punto de vista técnico, en realidad no nos dice demasiado. Por otro lado, como hablábamos recién, el conurbano muchas veces fue considerado algo así como la madre de todos los problemas de la Argentina. Es decir, el conurbano es sinónimo de hacinamiento, de falta de planificación, de inseguridad, de servicios deficientes, de miseria, de clientelismo político y muchas cosas más, casi todas negativas. Siempre el conurbano es el paradigma de lo negativo. Pero hoy, sin embargo, nosotros notamos que en alguna medida las cosas cambiaron. Por algún motivo, en los últimos años, el conurbano se puso de moda, y si esta moda tiene algo de bueno, es que quienes crecimos, vivimos y producimos en él, empezamos a pensarnos como poseedores de una identidad propia. Hoy, por ejemplo, ya no nos avergüenza decir que somos conurbas, y no solo que no nos avergüenza, sino que hasta lo decimos con orgullo, como si levantáramos un estandarte. Hoy, por ejemplo, Adrogué no se siente menos que Palermo. La avenida Irigoyen se le anima a la avenida El Libertador, y hasta nuestros humildes y queridos Capitán del Espacio, sacando pecho, le hacen frente a los muy delicados y carísimos Habana. Hoy, hasta quienes hasta hace poco tiempo cruzábamos el riachuelo de sur a norte para ver qué pasaba en la ciudad, hoy nos atrincheramos en nuestros barrios y le decimos a los del otro lado que vengan si se animan. Pasa que de este lado, del lado del conurbano, está lleno de hombres y mujeres que amamos nuestra tierra y la reivindicamos con orgullo. Esta es una canción de desamor porteño, pero quizás un poquito más de orgullo conurbano. Conurbolero. Hoy vengo a desistir de la agonía que me provoca vivir con tus celos. Me presto del Quijote la hidalguía y empiezo por cruzar el riachuelo. Me vuelvo al conurbano con lo puesto, aunque esta despedida me desarme. Si es por buscar amores de repuesto, yo soy tan Irigoyen, vos tan Warnes. Para curar este amor enfermizo, propongo crear un nuevo pasaporte. Mi patria va de Merlo hasta Berisso, la tuya es todo Cava y zona norte. Propongo dividir la economía, movernos en mercados separados. No quiero por error tocar un día algún... algún billete que haya manoseado. La ira, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Y si alguna vez verme quisieras, por no poder sortearlos no te quiero. Venirte de Palermo hacia Turdera sería como un viaje al extranjero. Quisiera, mientras quede algún rescoldo, vivir bajo un cielo diferente y ver la forma de poner un toldo que abarque de Moreno a San Vicente. La ira, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Yo sé que es extremista de mi parte considerar medida necesaria fundar una localidad en Marte que sea conurba interplanetaria. Y en tanto mi ansiedad flota despacio mientras habito otro cuerpo celeste, me llevo capitanes del espacio para olvidarte, cueste lo que cueste. No se aplaude en radio, pero acá, señores, sí se aplaude. Excelente. Además, en la última frase, ¿no? Cuando vos decís de capitanes del espacio, únicamente sabe quiénes son la gente del conurbano. Sabe que yo estaba pensando es hacer la aclaración. Si ustedes saben lo que son los capitanes del espacio. Sí, sí, sí. Pero acláraselo a los que escuchan, que capaz que, como es en Cava, estén desprevenidos. Creo que llegó hace unos años, ¿o no? Sí, hay mucha gente que había todo un mito sobre el capitán del espacio, y había gente que en Capital iba a tratar de buscarlo y no estaba. Sí. Entonces se armó todo. Pobres habitantes de Belgrano, Núñez, Saavedra, Villa Urquiza, que ellos se han perdido una parte importante de la historia argentina. Exactamente. Yo fui toda la primaria, yo tengo 56 años, así que la primaria la hice hace más de 40, o cerca más de 40, y todos los días me llamaba un capitán del espacio. ¿Qué es el capitán del espacio? Es el mejor alfajor que se fabrica. Del mundo. Fabricó en Argentina. Es un alfajor que se fabrica en Quilmes, que tiene una particularidad: el dueño hace una cantidad y no quiere hacer más. Por más que tiene una demanda que podría quintuplicar lo que hace. Y esto generó un efecto mítico. La gente se mata por conseguir un capitán del espacio, y tenemos que decir que se consiguen todos los kioscos de la zona sur del conurbano. Sí, señor. Y no en todo el resto. Y en el tren. En el tren también. Sí, a veces. El tren, yo los compraba en el Roca, ¿no? En el Roca, no cualquiera. Sí, sí. No en el Mitre que él nombró, viste, no va de San Isidro. Al que vendía el capitán del espacio, y éramos muchos, viste, que cuando venía, taca, taca, taca, vendía un montón. Sí, es una maravilla. Por eso la nombramos un montón en las canciones, en los textos y en el espectáculo. Tenemos un cartel con una K que indica el nombre de la calle a la que hemos bautizado Avenida Capitán del Espacio. Perfecto. Y qué mejor identificación. Así que si estás escuchando, Juan Carlos Capitán del Espacio, estamos buscando auspiciantes. Podés mandar auspicio, alfajores, pero también algún apoyito para los chicos, sí. ¿Te parece, no? Sí, esperemos que sí. Si no, se lo hacemos escuchar, se lo mandan. Vamos a buscar dónde está y le vamos a mandar el programa. Sí, sí, sí. Ahí está. Así conseguimos auspiciantes. Salió hasta en el programa del Gourmet, el de Maestros del Alfajor. Sí. Hubo uno en donde fueron hasta la fábrica de Capitán del Espacio. Que ponerlo. Y sí, sí, hay cosas icónicas que nos representan. La capital del fútbol, como dice Avellaneda ahora. Bueno, esas cosas que pasan solamente en el conurbano, dos capital canchas. Capital nacional. Perdón, fútbol, nacional, la señora de Avellaneda. Yo soy avellanedense. Pero nací por ahí. Y aparte, Avellaneda es el único caso en el mundo donde una cancha tiene una cuadra de distancia. Dos estadios de semejante tamaño y tal. No hay otro caso en el mundo. No hay otro caso. Por eso el conurbano tiene muchas cosas. Si alguno no lo entendió, hoy lo vamos a reivindicar. Bueno, Jotita, ¿qué te parece? Hacemos la tanda, la pauta, y volvemos para seguir con los chicos disfrutando. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19.

¿Recuerdan? Sí, sí, sí. Preguntando dónde estaba el intendente de Lugano, porque también sí, hay claro. algo de que San Isidro no aparece con un claro, Lugano. Lugano tampoco está acá, la boca no escava, tenemos algunos problemitas. Igual, pero bueno. Entre el sur de la ciudad y el conurbano hay una identificación claro. muy profunda, ¿no? Si está el Riachuelo. Que el Riachuelo es el que nos hermana. Si el Riachuelo, claro, si el Riachuelo nos divide no, o nos une. Yo creo que nos une. Yo creo que nos une. La Boca, San Telmo, claro. Barraca. San Telmo, acá nomás, Isla Maciel. Isla Maciel, el Doque, la Boca. Lo tenemos es acá. Lo mismo. Para somos. Nosotros es lo mismo. Sonamos en Isla Maciel también, por lo tanto, ¿ves? Está mucho más cerca de la Boca del conurbano que la Boca de, como decías vos. Sí, Núñez, de Núñez sí, o de Vicente López, que nos queda un poquito son más mundos lejos. Distintos, son sí. mundos distintos. Pero no tanto, porque la gente sigue siendo gente en todo lado y tiene su corazón. Pero hoy nos tocó identificarnos. ¿Querés despedirte con un tema que me parece que es lo mejor? Bueno. ¿Sí? Bueno. A ver, vos podés elegir el que vos despedir. Quieras. Es el último tema voy antes de decir chau. Esta canción que es una introducción. Chiquitita del amanecer con urbano, muy chiquita porque el tiempo. Ah, bueno, tenemos un poquito. No, 30 segundos. Esta canción hace referencia a que, digamos, nosotros en la ciudad, en el conurbano, muchas veces ni siquiera vemos el sol. Un día nos pusimos a pensar en eso, ¿no? Que uno cuando se va de viaje, anda por la ruta, por las ciudades, por las montañas, donde sea, ve un amanecer y le saca foto, lo filma, como si fuera la primera vez que sucede, bueno, a todos nos ha pasado, y en realidad nos damos cuenta de que eso sucede todos los días. Pero ¿con qué tiene que ver esta fascinación? Con el hecho de que los habitantes de la ciudad muchas veces no vemos el sol. Pero sin embargo, un día nos pusimos a charlar y nos dimos cuenta que el conurbano tiene, los amaneceres del conurbano tiene una rutina que nos encanta, nos gusta mucho, así, una rutina que tiene que ver con el olor a panadería de las cuadras del barrio, con las mujeres, con los barrenderos que están limpiando las veredas, con los chicos que van al colegio y ese movimiento de los repartidores que dejan la mercadería en la puerta de los negocios, ¿no? Y nos imaginamos que era como una especie de gigante conurbano que a esa hora lentamente se empieza a desperezar y a poner en movimiento para un día que trabaja. Y nos dimos cuenta que es lindo imaginarlo así. Es lindo a pesar de que muchas veces no tenemos tiempo de detenernos a admirar esa clase de cosas. Porque estamos apurados por llegar al colegio, al trabajo, donde sea, y esas cosas se nos van pasando. Y ese día nos dijimos que así se nos va la vida. Así se nos va la vida. Tratando de sobrevivir mientras las cosas importantes como el amanecer pasan sin que ni siquiera nos detengamos a mirarlas. Y ahí salió esta canción. Van cabalgando la luna, los brotes de la mañana, y en un rumor de persianas el nuevo día se cuna. Queda mi vista de herida a ese primer horizonte, mueren sin llegar al monte mis ojos en la avenida. Gira la tierra y cumpliendo un rol, pinta los techos de blanco el sol, y en el balcón más lejano se enciende un postigo y se apaga un farol. Se abren las flores de par en par, tiemblan los mates sin preparar, comienza en el conurbano la vida agitada de la gran ciudad. Tronan su andar los camiones, sale del nido el hornero y se vuelven hormigueros las plazas y estaciones. Desaparece la bruma, se desperezan las vías y algunas panaderías, todo el barrio perfuma. Cierta noción de legalidad le recupera la autoridad, aquel semáforo en fila parado en la esquina de aquel bulevar. Unos que vienen y otros que van, detrás de un sueño, detrás del pan, al ritmo del laburante, la patria gigante comienza a marchar. Magnífico. más decir. Ya entendimos dos cosas que contaron. Tiene el conurbano no sé qué, acá lo acaban de cerrar. Y por qué la gente se ríe al principio y a veces llora. Maravilloso, chicos. Maravilloso. Nos reidentifica. Gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias. Gracias, chicas, por estar. Gracias, Jota. Gracias, Anita, por acercarnos esta belleza. Les deseamos lo mejor. Les deseamos lo mejor, sí, porque se lo merecen realmente. Tiene el conurbano no sé qué, canciones y relatos suburbanos, creada, interpretada por Leandro Tornelo, Gustavo Albanese y en la gestión cultural Ana Clara Cejas. Un millón de gracias. Se va el enfoque. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Y un banderín de River Plate. Y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo mar.